bien siempre por ti. Cuando estoy más feliz, miento por convivir, pero la realidad es que siempre estás aquí. No me conviene, de ese tema no se puede hablar. Solo tres sabemos la verdad, pero nadie se imagina que yo te quiero todavía. Mamá, así lo nuestro termine, me vas a recordar que dura esta despedida. Reina, es que el amor de una vida no se puede olvidar. Si yo te quiero todavía, mamá, así lo nuestro termine, me vas a recordar que dura esta despedida. Reina, es que el amor de una vida no se puede olvidar. Yo nunca me había enamorado, esta es mi primera vez, pero nadie me avisó que dolería después. Y aunque me haya equivocado, te amo mucho y lo sabes. No creo que me enamore de nuevo otra vez. Qué duro despedirme, entiendo que tienes que irte, pero antes de que te vayas, regálame una noche que nunca olvide. Lo de nosotros no era sexo, era hacer el amor. Solo vibra, pasión y conexión. La última noche, quiero tenerte, dame la verde, qué rico verte. Así no estemos juntos, no te imaginas que yo te quiero todavía. Mamá, así lo nuestro termine, me vas a recordar que dura esta despedida. Reina, es que el amor de una vida no se puede olvidar. Si yo te quiero todavía, mamá, así lo nuestro termine, me vas a recordar que dura esta despedida. Reina, es que el amor de una vida no se puede olvidar. Ya, yeah, ya, yeah. No te quiero, bebé, con el cora porque se detiene. Yo te quiero, bebé, con el alma porque nunca muere. Pero yo sé que intenta borrarme y te lamentas. Tanto que te di, pero lo bueno no lo cuentas. Pensé que era yo, que el problema era mío. Y no te funcionó ni con él ni conmigo. Y pensé que era yo, que el problema era mío. Pero porque toca, vuelvo y lo digo, que te quiero todavía. Mamá, así lo nuestro termine, me vas a recordar que dura esta despedida. Reina, es que el amor de una vida no se puede olvidar. Si yo te quiero todavía, mamá, así lo nuestro termine, me vas a recordar que dura esta despedida. Reina, es que el amor de una vida no se puede olvidar. Y a bailar bachata también. Andy, papito, tómelo. Tercer.